buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entenderán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la audiencia de Spica FM, de Santa Lucía y alrededores, y de Encantada FM de allá del Aigual Norte de Maldonado. Bueno, un sábado precioso para comenzar. Para compartir un programa más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Qué lindo saludar a gente también de Aigual y todo, nos escuchan por todos lados. Y bueno, por internet también. Por internet, todos los que estén por internet de... No se sabe dónde. De todos los rincones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría compartir, Andrés. Tanto tiempo se le extrañaba. Se extrañaba esta voz acá en las mañanas. Qué lindo. Yo los extrañaba mucho a ustedes. Así que bueno, pasamos a los comunicados. Sí, antes vamos a contar brevemente, capaz antes de los comunicados, vamos a contar un poquito entonces, lo que... Sí, vamos a contar que en breve vamos a estar hablando con Cristian López, presidente de la Comisión Interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y Gustavo Acosta, Javier Acosta, que es delegado del Interior, para conocer un poco la situación del Centro Auxiliar de Santa Lucía y bueno, las movilizaciones que se están realizando junto con el Movimiento de Usuarios de Salud Pública. Luego charlaremos con Santiago Miranda, abogado de Julio de los Santos, trabajador de Arrozal 33, que ganó un juicio a la empresa por daños en la salud por agrotóxicos. Y finalmente vamos a estar conversando con Daniela Hernández, integrante de Educar Sin Tapar Bocas, para informarnos de las acciones que están realizando en relación al manejo de la emergencia sanitaria en el sistema educativo. No es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará... Bueno, hoy como todos los sábados tenemos aquí en el espacio Carlos Alfredo de 11 a 13 horas la Biblio Heladera. Y bueno, invitamos a todos a arrimarse aquí por el espacio Carlos Alfredo a la Biblio Heladera. Congreso Virtual de Permaculturas. Pulsando culturas permanentes. Rediseña tu vida con la naturaleza como modelo. Esto se desarrollará del 11 al 16 de octubre. Se pueden inscribir gratis en www.culturaspermanentes.com. culturaspermanentes.com. Los que confunden y entenderán, por favor, descrea. Llamado a docente de huerta agroecológica. Esto, para más información de cómo inscribirse al llamado, pueden comunicarse a tierraqueanda.educacion@gmail.com. El plazo de postulación es hasta el domingo 17 de octubre. tierraqueanda.educacion@gmail.com. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo... Movimiento de Usuarios marcha por mejoras en el Centro de Salud Pública el sábado 2 a las 10. A partir de las 10 nos concentramos en la plazoleta de la estación de AFE y marchamos hasta el policlínico. Las autoridades desmantelan el centro. Hay menos funcionarios, mayores esperas y menor calidad de atención. No robaremos en salud. Te esperamos. Esta lucha es de todos y es aquí, bueno, enfrente a la Spica. Bueno, ya la gente ahora se está juntando, se pueden venir y en breve vamos a escuchar un temita y en breve vamos a estar charlando justamente para informarnos de los detalles de esta movilización. Cuéntenos, Andrés, ¿qué vamos a estar compartiendo en la música el día de hoy? Bueno, hoy trajimos Stray Cats. Se trata de una banda estadounidense de un género que se llama Rockabilly. Fue formada en 1979. Ahora vamos a escuchar solo el audio, pero si quieren buscar algún videito por ahí de Stray Cats, van a encontrarse con un guitarrista que toca arriba de un bombo, un baterista que toca parado y un contrabajista que se pasea por el escenario y en ocasiones se sube arriba de su contrabajo. Esto es Stray Cats y vamos a escuchar. ¿Qué tema empezamos, Carlos? Vamos, me quedo con las ganas de ver el video más que escucharlo, le digo, después de esa presentación. Para arrancar el sábado de noche, así te Rock This Town. Muy bien.